investigación respaldando todo lo afirmado anteriormente. Un gran investigador de Holanda, Panduni y colaboradores, año 2000. Fíjense que utilizaron relación de ingesta de carbo y sustancias recientes en las primeras horas por ejercicio. Cuando usaron 0,8 gramos de carbohidrato por kilo de peso, ¿sí?, versus 1,2, la diferencia fue dramáticamente significativa en las primeras 4 horas. ¿Sí? Vean la tasa de resíntesis, estos son glycogen synthesis rate, milimoles por kilo. ¿Sí? Acá dio 18 y acá dio 45. Vean la pequeña diferencia de carbohidrato kilo de peso para el refrigerio y la diferencia dramática de respuesta metabólica. Ahora, el mismo autor también publicó en el 2008 en el mismo journal la relación entre ingesta de carbo hidrolizado de proteína en el periodo de ejercicio y usó 4 estrategias: síntesis de glucógeno en porcentaje relativa al control, el control trial sería el grupo placebo, ¿sí?, que tomaban solo 0,8 gramos por kilo de peso de refrigerio, versus 0,8 sumando 0,4 de proteína y 1,2 solo de carbo y 1,2 gramos sumado 0,4 de proteína. La diferencia entre 0,8 y 1,2 aquí fue menor, pero fue significativa. Y ahora, carbos y carbos con proteína no dio diferencia significativa, pero siempre se recomienda usar de 0,4 gramos de proteína por dos causas. Primero, mueve también la insulina, lo que favorece la síntesis de glucógeno. Sobre todo compensa el metabolismo proteico de la carga, favoreciendo la síntesis proteica. Eso fue estudiado con radioisótopos en dos formas. El radioisótopo permite determinar la fractional synthesis rate y Fractional Synthesis Degradation, FSR y FSD, así está nomenclada en inglés, ¿sí?, cuánto se degradó y cómo se resintetiza. La Fractional Synthesis Rate es la tasa de resíntesis de aminoácidos y proteínas medida por los isótopos. Esa evidencia es incontrastable. Miren ahora, por ejemplo, de Burke, Kienzi y Ivy, Juna Colzani, 2004, una gran revisión. Dice, ingesta inmediata de carbo luego de la finalización de la sesión de carga de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso lo antes posible. Y fíjense la diferencia de la tasa de resíntesis de glucógeno según el tiempo de comienzo de la ingesta de carbo. Early feeding inmediata y delay feeding esperando 2 horas. Por eso no hay que esperar las 2 horas. Se come, se hidrata post-entrenamiento en el propio escenario. ¿Sí? Bien, si ustedes miran acá en las 2 primeras horas, tomando inmediato, demorando 2 horas, la diferencia de resíntesis, acá dice Master Glycogen Storage, acumulación de glucógeno muscular en milimoles por kilo wet weight, 5 contra 15,4. Y acá a las 4 horas, 13 contra 24. Acá es el 200% más y acá es el 100% más. Por eso no hay que demorar 2 horas. A veces dicen, no, ¿para qué le voy al refrigerio si en 2 horas voy a comer? Caso error. Hay que comer el refrigerio y comer a las 2 horas. Además, hay una ley que dice que no toma el refrigerio a las 2 horas, llega muy cansado al momento de la cena porque el refrigerio no le devolvió todos esos aspectos inmediatos que van a ver luego con hidratación, porque la mitad de la cantidad se hace con bebida deportiva, lo van a ver luego. Bien. La otra mitad se hace con alimentos que vamos a hacer ahora. Papel de las colaciones en snack, el aporte calórico diario, un plan alimentario y pedido carbonado. ¿Sí? 2 o más colaciones diarias a predominio de carbo son muy importantes para alcanzar primero la cantidad de carbo por kilo diario, el total del día. Vamos a ver por qué. Las mismas pueden ser ubicadas en la media mañana. En general, los deportistas que entrenan 2 veces por día lo toman en la media mañana después del entrenamiento y a la tarde después del entrenamiento. Los que entrenan 1 vez por día van a veces a la escuela a la mañana y le pedimos que ese refrigerio matinal en el medio de la mañana no sea la basura que comen en las escuelas. Chocolatines, caramelos, chupetines, a veces comen galletitas dulces, comen pochoclo, comen papas fritas de paquete. Bien, esto tiene que ser algo que vamos a ver ahora. media mañana, el Porsche de evento de la ciudad de Argentina, o en la noche, a veces en caso de hacer así ingerir un horario temprano. Son a base de cereales integral, barra alimentaria, geles, yogur, flanes y postres, bajo contenido graso, fruta, la banana, recuerden lo de la fructosa, pan tostado con mermelada, queso desquemado y bueno, yo he visto en algunos lugares que hay estructura, licuado de banana con leche. ¿Sí? Bien. El ingreso calórico de estas colaciones debe alcanzar un aporte de 300 a 400 kilocalorías por colación. Estos mismos snacks asociados a bebidas deportivas se pueden ingerir en torneos entre competencias sucesivas. Luego vamos a ver la complementación. Entonces, para que ustedes tengan mi idea, antes de seguir con esto, si yo digo 70 kilos y tomo 70 kilos por 1.2, me da 84 gramos de carbos y me da 0.4 por 70, 28 gramos de proteína. Viene uno y me dice, ah, doctor, a mí me dijeron que tome whey protein sólido. Whey protein, una tacita, son 32 gramos. Cumple con los 28 gramos, pero no come los 3 gramos, el 1.2 gramos de carbohidratos. ¿Está claro? No, a mí me dijeron que puedo tomar, bueno, por ahí le dan maltodextrina o le dan glucosa en polvo. Sí, tiene que hacer los 3 gramos por kilo de peso, los 1.2 gramos por kilo de peso, y tomar el whey protein aparte. Pero lo más importante es alimento. Un yogur con cereal. Un flan con cereal. Un postre con cereal. Dos geles. Tres barras alimentarias. Más medio litro de bebida deportiva. Llega perfectamente. Un medio litro de bebida deportiva tiene de 65 a 80 gramos de glucosa. Medio litro tiene 30 o 35. O 40. Con lo cual estamos en la mitad con la vida deportiva de aporte que tiene glucosa, sodio y potasio, y le tienen que meter la proteína aparte junto con el otro alimento. Cuando hablamos de whey protein, ¿qué es whey protein? Proteína de secada del suero. ¿Y qué? Está hecho de la leche. Tómese un yogur, un flan hecho a base de leche, un postre a base de leche, o un vaso de leche con cereal. Y ahí tienen los otros 30, 40 gramos que les pide la literatura y tienen las proteínas, ¿sí? Que no tienen la vida deportiva, ¿está bien? Perfecto. Después pueden preguntar ejemplos. Estudio diferencial de ambas piernas, angiotensina resistente y recuperación de la reserva de glucógeno depletante, que tiene el reposo pasivo. Un estudio de 66, maravilloso, lo busqué el otro día. Son dos sujetos que le hicieron vaciamiento glucogénico en una pierna, y en la otra y luego a la pierna que la vaciaron le hicieron hacer ejercicio por 3 días y a la otra quieta. Obviamente este estudio fue invertido a la otra semana cambiando el pierna, el resultado fue igual. Ambos sujetos, la pierna ejercitada hizo una resistencia de glucógeno whey excelente y la pierna inactiva, a pesar de comer lo mismo, porque las dos piernas dependen del mismo tubo digestivo e ingesta, no movió el amperímetro. O sea que se sabe que el ejercicio regenerativo activo genera aumento de la glucógeno sintetasa, ¿sí? La cual, en presencia de un sobrante de glucosa que venga del plan hiperhidrocarbonado, la pasa de glucosa cefafato, no la utiliza y ese ejercicio suave quema grasa, remueve oxígeno lactato, y eso es lo que hace que aumentar la glucógeno sintetasa agarra 6 moléculas de glucosa cefafato y la convierte en una molécula de glucógeno. Muchísimos nutricionistas y médicos aprenden en la universidad y en los posgrados esta estrategia. Carbon 65-70, grasa, todo esto para los que hacen ejercicio. Nosotros no hablamos de que no tengo tiempo hoy de mostrar este tema, pero cuando ustedes trabajan porcentajes fijos, sobre un variable cantidad de calorías, no es lo mismo 65, 70, 15, 20, 10, 15, de 6.000 calorías, de 5.000, de 4.000, de 2.000. Normalmente cuando se trabaja fijo, se cometen errores, por lo cual la estrategia es trabajar aporte de carbo, después vienen proteínas por día, según las diferentes poblaciones deportivas. Acá les pongo lo que entrenan. Es una guía. Los carbohidratos complejos son el pan, las papas, las pastas, las harinas, el arroz, cereales, verduras y frutas. Este grupo es alto índice glucémico, esto es bajo índice glucémico. Ahora vemos una investigación interesante. 8, 8, 9, 10, 12. Bien, no tengan la menor duda que cuando tienen que llegar arriba de 8 el deportista de mucho peso, puede ser 80 kilos, 8 por 9 va a ser 720 gramos en el día, 8 por 80 da 800, a cada 960 gramos. Esto es muy difícil de ponerlo en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en 4 comidas y 3 refrigerios. Aún haciendo todo bien, no alcanza. Las nutricionistas, junto con el plan alimentario, le tienen que decir, como usted no va a llegar a estos índices, le vamos a suplementar con carbo puro. Ahí sí, glucosa o maltodextrina comprada en la dietética. Vienen saborizadas. Entonces dicen, este tipo con la comida llega a 700, si le faltan 150, por ejemplo. Bueno, en el día, 4 veces, 40, 50 gramos, 30 gramos batidos en un vaso de agua fría y se lo toman en algunos momentos que sienten sed y van complementando lo que les falta, porque esto es crítico. Hay que llegar al nivel del tipo que hace intermitente, el que compite 2 veces por semana, cuando tiene copa y copa, o campeonato y campeonato, deporte de endura cuando entrena un día, y deporte de 2 días. El problema más grande es alimentar a los que hacen maratón, agua abierta, ciclismo ruta y carrera aventura o triatlo. ¿Sí? Bien. Ahora miren esto, esto es lo que me interesa. ¿Dónde están Ravel y Cormillón? Están acá, en la categoría 0, porque le dan 1 a 2 gramos de carbo kilo a día. 3,5 para uno, el 250% más. Entonces, las personas con sobrepeso moderada, se le da esto y ejercicio muy suave 3 veces por semana. Muy suave. A las personas inactivas sedentarias que no tengan sobrepeso, les tiene que dar 5 para que vayan 3 veces al gimnasio por semana. O salga a caminar, a trotar 3 veces por semana. Los que ya entrenan porque hacen carrera de calle o les interesa prepararse para hacer un montón de cosas de ejercicio competitivo, 6 gramos. Y los corredores, o que son ya fanáticos de correr, a veces corren 5 veces por semana y corren 10 kilómetros. Hay muchos de ellos que ponen aproximadamente 50 kilómetros semanales, necesitan 7 gramos kilo día. Si no, van a tener vaciamiento glucogénico y fatiga muscular. Un excelente estudio del Burke y colaborador de Journal Clay Fisher en el 93. ¿Sí? Carbohidratos, índice glucémico y tasa de síntesis. Porque a veces te dicen, no coma tanto arroz, tanta pasta, tanta papa, use mucha verdura y fruta. Si es un recreativo, está bárbaro. Con eso se llega a los 5 gramos. Pero si es un deportista de competencia que entrena 1 o 2 veces por día, tiene que comer. ¡Ay, mucha harina! Empiezan las nutricionistas. ¡Mucha harina! No, esto es pernicioso. Bueno, miren lo que es resíntesis de glucógeno en 24 horas, milimoles por kilo de peso, con bajo índice glucémico y elevado índice glucémico en los carbohidratos. ¿Sí? La diferencia es 106 a 71. ¿Está claro? Esto es prácticamente el 35% más. Bien. Y para llegar a 10 gramos por kilo de peso en 24, tiene que usar mucho alto y menos bajo. Bien, adecuada cantidad de carbos, más de 8 gramos 12 por día. Excelente estudio, Burke, Kienz y Ivy, Luna Sponsai, 2004. Fíjense acá la acumulación del glucógeno muscular en milimoles por kilo de whey, con 2 gramos, ahí lo tiene la Ravena y Cormillón, con 4, con 6, con 8, y no más de 8 y 12, porque aquí hace una meseta. Dar más de esto va a generar pequeños cambios en la acumulación de glucógeno. Aporte de proteínas. Esta es la batalla contra el mundo. ¡Ay, grande! Le voy a dar un ejemplo antes de avanzar. 15% fijo. Ah, doctor, yo como... me dieron 4.000 kilocalorías por día porque hago ejercicio como para comer 4.000. Muy bien. Y me dieron 15% de proteína. A ver, 4.000 kilocalorías por 15 da 600 kilocalorías. Proveniente de la proteína. 600 kilocalorías provenientes de la proteína, 4 kilocalorías por gramo, le están dando 150 gramos. Ahora usted pesa 70 kilos. O sea que usted está con 2.1 gramos de proteína por kilo de peso. Está fuera de la escala de lo normal. Esto pasa tremendamente. Ahora mismo uno dice, no, a mí me dieron hidrocarbonada hiperproteica. Entonces, y me dieron 3.000. 3.000, con suerte. Bien. ¿Y cuánto le dieron de proteína? Ah, hipohidrocarbonada, cuando baja una sube la otra. Hiperproteica me dieron el 20%. 25%. 25% a 3.000. Me dieron, obviamente, 750 kilocalorías de las proteínas dividido por los 4, le dieron casi 2 gramos por kilo. Otra vez afuera. Por favor, se trabaja por kilo de peso. Y dice, las personas inactivas sedentarias necesitan 1 gramo por kilo por día. 80 kilos, 80 gramos. Deportistas recreacionales, 1.2. Niños en crecimiento, justamente por material proteico para la construcción de tejidos, 1.5. Corredores recreacionales, 1.2. Deportistas de deporte intermitente, 1.3. Corredores de resistencia, 1.5. Los deportistas de fuerza y potencia, porque hay mucho breakdown y mucha ruptura y catabolismo proteico por la carga, 1.7. Dice la literatura, todo lo que pase de 1.7 gramos por kilo por día lo orina. Urea y creatinina. Potencia de proteína animal y vegetal. No, yo soy vegetariano. Va a tener problemas con el hematocrito, los glóbulos rojos, el hierro sérico, la ferritina y el porcentaje de saturación de la transferrina. Bien, ahora siga haciéndolo, pero depende de qué entrena. Es muy difícil desarrollar. No, pero yo tengo un vegetariano que hace hiperproteica y hipohidrocarbonada y fue campeón panamericano. Eso es anécdota. Un genio que se bancó a un mal entrenador y sobre todo un mal nutricionista. O sea que su talento genético, biomecánico y psicológico superó las estupideces colectivas de un grupo. Se dice que hay que tratar de no pasar los 3 ignorantes, porque si no, más de 3 asociaciones ilícitas e ignorantes. Entonces, por favor, estas son las escalas acordadas internacionalmente por los consensos. ¿Sí? Y esto, normalmente, vamos a tomar el 1.7 por 80 kilos, ¿sí? Son 120 gramos de proteína, redondeando, ¿sí? Se alcanzan 95% con la dieta, con la alimentación normoproteica. O sea que después de todos los suplementos que toman de proteína y aminoácidos, el grueso termina en el fondo del inodoro, convirtiendo la orina de esa persona en la orina más rica del mundo. Bien, terminamos un capítulo y nos queda exactamente 50 minutos y alguno más que le voy a robar a las preguntas, pero perdonen, pero es algo muy largo lo que tengo que hacer hoy, ¿sí? Ejercicio en el calor y deshidratación y base científica en los procesos de hidratación deportiva durante entrenamiento y competencia. Bien, lean rápido. La mayoría de los deportistas, entrenadores, médicos y padres, todos, son muy poco conscientes y en general están muy desinformados de que la reducción del contenido del agua del cuerpo por deshidratación altera las capacidades físicas y la performance. Por ello es muy frecuente y casi siempre, que no se sigan estrategias de hidratación apropiadas para corregir el problema. Es un problema de educación. El cuerpo humano está permanentemente en estado de compensación de desbalance hídrico. Un balance, lo vamos a ver ahora, un balance hídrico no solo es necesario para mantener el rendimiento, sino para no afectar el estado de salud. Los estados de deshidratación producen un importante número de síntomas asesinos que de mantenerse en horas pueden generar estados morbimortales severos. El vaciamiento glucogénico en semanas puede producir una pérdida física, fatiga, cansancio, lesiones, pero nunca ponerlos al borde de la terapia intensiva. Esto sí. Hay suficiente evidencia de que un estado moderado de deshidratación también afecta al rendimiento mental y aspectos cognitivos durante la práctica deportiva. Te voy a hacer un ejemplo rápido de balance hídrico diario sujeto a 70 kilos, 60% el volumen. Bien, vean los ingresos. 9 de cada 10 mililitros de fluido vienen de la ingesta. O sea que beber mal es grave. 10% agua metabólica. 70% los ingresos. 70 orina, 5 materia fecal si no hay diarrea, 10 sudor y 10 agua pulmón pérdida aparente por el vapor de agua. Si tomo el sudor sobre un balance de 1,5 o 2,5 litros, invierno-verano, tomemos el medio de 2 o 2,4, vamos a redondear. 10% son 240 mililitros en 24 horas, son 10 mililitros hora, graben esta cifra. 240 mililitros hora, perdón, 24 horas, 24 mililitros por hora. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque ahora vamos a ver cuando se sudora, ¿a dónde va esa cifra? La cifra de 10% sudor, que da 240 mililitros en 24 horas y 10 mililitros hora, es decir, el individuo está acostado en la cama, en una habitación cerrada, a 20 grados de temperatura y 50 de humedad, en reposo, mirando televisión o durmiendo. Bien, visto esto, vamos a jugar con esto. Distribuidor del agua por compartimento. El doctor Massa tiene una técnica fácil para hacerle entender. El agua del cuerpo está dividido en tres clases: la clase alta, la clase media y la clase baja. Bien. El agua corporal total aproximadamente son 42 litros. O sea que prácticamente, si ustedes toman esto, ¿sí? El 70% de agua lo tiene la célula. El 25% de agua lo tiene el intersticio. Y el 5% de agua aproximadamente lo tiene el vascular. ¿Quién mueve el volumen minuto en la presión arterial? El vascular. Bien, vamos a ver que la clase... ¿Quién sudora? ¿De dónde se pierde agua? El primero que pierde agua es esto, porque el vascular emite los capilares que van a formar las glándulas sudoríparas, y toda la pérdida por sudor sale de la clase pobre. Cuando pasa esto, la clase pobre empieza a sufrir porque tiene hipotensión y tiene pérdida del volumen que garantiza el volumen minuto y la hemodinámica y la perfusión. Bien, veamos eso. Mecanismo de situación celular. Pobre, mediana, alta. Bien. El vascular empieza sudorando. La clase pobre pierde. Recuerden que todos los tejidos, células, extracelular y los componentes fluidos, tienen una cosa que se llama tonía. La isotonía del cuerpo y de los tejidos es de 290 a 320 milimoles por litro. Eso se llama isotonía. Cuando acá hay 140 milimoles, mil equivalentes por litro de natremia, cuando se produce emisión de agua, la isotonía, recuerda que la relación solvente-soluto, los solutos acá son proteínas, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, triglicéridos, etcétera, quinasas, enzimas, coenzimas y circulantes, ¿sí? Bueno, aquí sale agua con sodio. Generalmente se dice que el sudor es hipotónico, comparado con la nivel también de que esto. ¿Quién fija la hipotonía del sudor? El sodio más bajo que el sodio circular. Un sudor hipotónico va a generar que esto hipertonice, va a subir este valor. Cuando esto pasa, cae el volumen minuto. ¿Qué le dice? Che, ya admití 300 centímetros cúbicos, no me puedo quedar con 300 mililitros menos para el volumen minuto. Dame agua. Yo tengo poca, soy pobre. No, yo soy clase media, te doy, pero yo tengo apenas tres veces más que vos. Yo te doy, me pongo hipertónico, pero le voy a pedir a la célula. La célula dice, che, mandale agua a la clase pobre porque nos caemos de hipotensión y hipovolemia. Sí, te mando, pero tengo un problema. Devolveme en algún momento porque cuando yo me deshidrato para salvar con este problema, me aumenta la temperatura central, me aumenta la hipertermia, me da golpe calor. Nos morimos de otra manera. O nos morimos por bulimia o nos morimos por heat stroke. Si entienden esto, entienden todo. Le tienen que devolver agua, 9 de cada 10 moléculas dependen de la hidratación. ¿Y qué le van a devolver? No, y mirá, le voy a devolver un jugo de fruta exprimido en naranja. Oh, le voy a dar una vida hipertónica, Speed, Red Bull. No, dale una Pepsi, una Coca, dale una Fanta, dale Sprite, se verá bien fría. Todas hipertónicas. O sea que a un medio hipertónico en deshidratación le tiran bebidas hipertónicas, con lo cual van a agravar la deshidratación. Se dan bebidas hipotónicas, agua. Menos hipotónica, con un poquito de carbohidrato, las bebidas saborizadas light, o le dan bebida isotónica, que ahora viene la explicación cuándo usar agua y cuándo usar bebidas deportivas, que se llaman bebidas isotónicas. Bien, tan simple si se entiende la fisiología y la fisiopatología del transporte de fluidos entre compartimentos. Te recuerdo que yo, aparte de médico deportólogo, previamente fui nefrólogo. De nefrología no sé más nada. Pasaron 40 años, 30 años, no hago nada. Así que lo único que me quedó fue fluidos y electrolitos. Termorregulación del cuerpo. La temperatura corporal central está francamente inclinada por la intensidad, el volumen y duración de lo que hagan. O sea que si van a hacer un test, un día de deshidratación, lo primero que tienen que anotar es cuánto duró el entrenamiento, qué volumen de metros hicieron, en lo que sea, y a qué intensidad relativa lo hicieron, aunque sea el cronómetro, y anotan el calor y la humedad del ambiente que se los va a dar el servicio meteorológico en el celular. La temperatura corporal central, medida por nivel esofágico rectal por un termistor, ¿sí? No sirve la de la axila, ni la del tímpano, ni la de la boca. Es la core temperature, que es la temperatura más o menos del sistema nervioso central, core temperature, tiene el rango de normalidad de 36 a 38 grados. Fíjense acá afuera, no pasan nunca, excepto que tengan fiebre, de 36.5, 36.7. ¿Está bien? Ya con 37 febrícula. Pero adentro hay más. Durante el esfuerzo, este rango puede alcanzar valores de 38 a 39.5. Al alcanzar 39.5 se produce fatiga neurológica central y sensación de fatiga exhaustiva. En realidad, aquí estamos en una zona intermedia. ¿Sí? Cuando se supera 40 se produce un cuadro de fatiga por calor llamado heat illness. Esto es heat fatigue. ¿Sí? Heat illness. Lo puede venir en heat stroke, golpe de calor, que es una emergencia médica muy severa y riesgosa. Cuando entran en heat illness, camino al heat stroke, tienen que estar arriba de la ambulancia, hacer terapia y con asistencia externa de, aunque sea un paramédico, que sepa qué hacer. Los mecanismos para liberar calor endógeno. Radiación y conducción, no tengo tiempo. Conducción es pasar de calor a la silla, que es lo que están haciendo. Sólido, un medio sólido. Radiación es el choque de la onda del sol rebotado por la piel que lo libera. Me interesan estos dos. ¿Por qué? Porque uno tiene dos cruces y otro tiene cinco cruces en jerarquía de liberación. Convección consiste en la transferencia de calor a un objeto líquido, ¿sí? En la transferencia a objeto líquido o gaseoso. Por ejemplo, el calor que es retirado por el contacto con el viento, ventilación, aire acondicionado o agua. Ustedes saben que es importante hacer ejercicio con aire acondicionado porque pone la temperatura a 20 grados y el aire acondicionado va a garantizar una atmósfera de 25-30% de humedad. Después aparecen algunos estúpidos de una población de Córdoba que una vez dijo el Consejo Deliberante prohibido los aire acondicionados en los gimnasios porque generaban muchas enfermedades respiratorias por enfriamiento. ¿Bien? El viento es muy importante, hacer ejercicio con viento puede ser negativo para la resistencia a fricción acuática, aerodinámica, pero retira calor. Y el agua es una de las que más importantes retira calor, excepto lo que vamos a ver luego, que el agua esté excesivamente calefaccionada. Vamos a hablar de temperaturas de piscina. Si la, todo esto es ciencia, en la ciencia está poblada la práctica. O sea, usted tiene que saber estas cosas para saber qué decisiones recomendar y tomar. Bien. Si les toca ser concejal médico, no decir estupideces. ¿Sí? Bien. Si la temperatura ambiente o del agua es mayor a la temperatura de la piel, el organismo va en la inversa, va a absorber calor por convección. Por eso a veces también la temperatura ambiente está a 35 grados y ustedes tienen 37. Pero les va a ser muy difícil liberar convección si no usan aire acondicionado, un viento abanico o se tiran a la piscina. La mejor demostración del retiro de calor por el agua es cuando ustedes están en 35 grados de temperatura, cuerpo caliente y se tiran en la piscina. Sienten un placer maravilloso porque de golpe el agua por convección le sacó un montón de calor endógeno. Mecanismo de evaporación. Primero, se llama mecanismo de sudoración y evaporación. Este mecanismo está representado por la tasa de sudoración y es responsable de más del 70% de la liberación de calor endógeno. Primera regla. El sudor es imprescindible. Lógico que todo lo que se pierde hay que tomarlo, pero sin evitar sudorar es un asesinato. Es importante comprender que el mecanismo se optimiza cuando el sudor secretado se evapora, por lo cual el porcentaje de humedad elevado agrava el ejercicio en ambientes cálidos. Por ejemplo, la tasa de vapor, de evaporación, está fuertemente condicionada por la humedad ambiental. si hace, usted siempre pregunta, ¿qué humedad hace aparte del calor? No, hace 30 grados, pero hace 50% humedad. Bueno, hace calor, pero por lo menos es bajo la tasa de humedad. Se evapora fácilmente porque es un tema de gases. Sale el agua y se seca. Si el agua sale, ¿cómo sale el agua? Al 100% de humedad. Si a la atmósfera hay 50, se evapora fácil por transferencia de vapor. Pero si la humedad es mayor al 70, el sudor permanece sobre la piel y dificulta lentamente la liberación de calor. Por eso van a ver que calor más humedad agrava el impacto de la deshidratación en el ejercicio. Tasa de sudor. ¿Recuerdan cuánto dijimos en un tiempo picado 24 horas en reposo en la cama, durmiendo o mirando TV, escuchando música? 10 mililitros hora. Las pérdidas por sudor pueden ser de 0,5 a 2 litros hora y a veces más. Ahora 10 para 500 son 50 veces. Y 10 para 2,000 son 200 veces. Tomen jerarquía del valor como aumenta la sudoración ante el calor endógeno. Que tiene calor endógeno por el ejercicio, volumen, intensidad y duración. Y tiene un calor por la contracción muscular, que está liberando calorías. Bien. Y el calor exógeno, que esta pérdida de fluido puede representar, vamos a suponer, 2-3% de pérdida de peso corporal para un individuo de 70 kilos. A ver, 70 kilos, perdí 2. Bueno, 1,07, 2%. 1,4, 2%. Perdí 2 litros, 3%. Eso se considera deshidratación fisiológica del peso corporal. ¿Hay que evitarla? Sí, hay que evitarla. Pero más es grave. 4, 5, 6, entramos en zona de peligro. 7 y 8, entramos en heat illness y posibilidad de heat stroke. El sudor es hipotónico. Entonces todo el mundo dice, no tomé bebida deportiva, tomate agüita, y el agüita no tiene casi sodio. Para cosas agudas de una hora, no pasa nada. El sudor hipotónico se pierde, a pesar de que es hipotónico, se pierde cantidad de sodio y potasio por sudor. La concentración de sodio es 60 miligramos de litro para 140 en la sangre. A un litro por hora van a perder 2% de sodio corporal. Cuidado cuando corren ejercicios prolongados, 3-4 horas de duración, porque va a entrar el hiponatremia. En las preguntas, me preguntan luego, porque no tengo tiempo, ¿cómo es un tipo que llega deshidratado sin hiponatremia de un tipo deshidratado con hiponatremia? Para que vean los síntomas y signos para hacer el diagnóstico diferencial sin tener un medidor de ionograma. ¿Sí? Después lo van a medir, pero no tiene un ionograma en una carrera de calle. Pero el sudor ante diferentes condiciones ambientales. Dice Jeuken de Miglison, gran libro. Sweat loss, pérdida de sudor, tasa de frecuencia cardíaca, después de 60 minutos de ejercicio, diferentes condiciones de temperatura y de humedad. La barra de la izquierda es temperatura en Celsius, ¿sí? Que la que usamos, 13 grados, 18, 25. Vamos a pararnos acá. Doctor, 13 grados, 18, no pasa nada hoy. Humedad 7%, 50, mire qué lindo. Esto es una cámara de calor hecha con humedad ambiental baja porque la secaron. Pero miren las pérdidas. Doctor, el tipo hizo esfuerzo, estaba frío, estaba normal, agradable, y me perdió un litro por hora. Hay deshidratación en el esfuerzo en el frío, hasta un litro por hora según lo que haga. O sea que los días que hace frío o calor ambiental agradable, tienen que beber igual. Menos, pero beber igual. No, hoy no hace falta, no le demos nada. Si hoy, ¿para qué vamos a tener la bebida acá? No tomemos nada. Bueno, 25 grados, 1,4. 30 grados, 2,1. 30 grados al 30%, 2,1. 30 grados al 90%, 2,8. ¿Por qué se sudora más? Porque el calor no se seca. Entonces el calor sobre la... El sudor, perdón, sobre la piel no se seca. El sudor tapa el nuevo sudor. El tipo gana calor, no libera calor, y al chocar en esa barrera de agua, el tipo emite más sudor, por lo cual hay más deshidratación con humedad elevada que con humedad baja. ¿Se puede perder más de 2 litros? Sí, esto es ciencia. Estos son ejercicios desarrollados entre el 60 y el 70% del consumo máximo de oxígeno, no son máximos para durar hora, hora y media, ante diferentes condiciones ambientales. miran la cold temperature, la base era 38 grados, 38.3, 38.7, 39.3, 39.5, 89.9, lineal con la aumentación del sudor. Estos tipos pudieron correr, tenían que estar en terapia, pero son deportistas. Vieron que las pulsaciones no sirvieron para un carajo. Casi poquito deshidratado, muy deshidratado. Bien. Sigamos. Esto es lo que dicen la mayoría de los estudios de investigación internacionales, clasificación de rango de temperatura ambiental y ejercicio. ¿Sí? La temperatura puede considerarse para la ciencia menos 18 grados adecuada, entre 18 y 24 moderadas, entre 25 y 29 altas, más de 30 peligrosas. Ustedes saben que hay un debate dramáticamente duro, FIFA, CONMEBOL, AFA. El Comité Médico de la FIFA vacuna Liga, CONMEBOL lo adoptó, la AFA lo aplica como todas las federaciones regionales de Sudamérica. ¿Y qué se le dijo durante años de la ciencia a los comités? Por favor, paren el juego primer tiempo y segundo tiempo con 28 grados. Después viene toda la estrategia de hidratar pre para no deshidratarse, etcétera, etcétera, que viene luego. 28 grados. ¿Qué puso hoy la CONMEBOL de acuerdo a lo que interpretó el comité médico? Porque no es un comité de dirigentes, un comité médico. Y a veces no entendemos por qué no les gusta parar el juego. Ay, no, que le quita el ritmo. Ay, no, que la televisión. La televisión tiene que vender los minutos de bebida deportiva. Se los quiere vender a la gente y a pobres. Y en ese momento tienen que poner un cartelón gigante de publicidad. Bueno, pusieron 32. Y uno le dice, amigo, 32 no. Ahora los árbitros dicen que cumple un reglamento. Entonces, por favor, médicos de equipo, se juntan con el otro médico, hablan con los preparadores físicos y con el técnico, y viene el árbitro y le dice, mire, su reglamento dice que hoy, si no hay 32, usted no para, hoy hay 28, 29, 30. Por favor, pare. No, no puedo por reglamento. No, no lo van a castigar. Es optativo. Lo decidimos nosotros y se lo pedimos, por favor. ¿Sí? Paren el juego, primer y segundo tiempo. Ahora les voy a explicar por qué. Bien. Síntomas y signos de la deshidratación. Murray, gran investigador que durante 20 años fue el director del Instituto de Ciencia del Deporte, Gator, de Chicago, Illinois, ¿sí? El instituto lo publicó aquí y los se llama Position Stand. Las posiciones institucionales del Medicine and Science, del Comité Olímpico, de cualquiera, dicen esto. Aumenta la temperatura interna de la terminal de intensidad de ejercicio. 37 a 39.5 medidas por termistor rectal. Y las más importantes son estas dos. Ustedes le hacen perder un kilo, un litro, como lo vieron en la situación más leve de deshidratación de la tabla, y el tipo le baja la tasa de vacío gástrico. Lo que le aumenta la incidencia de malestar gastrointestinal e intolerancia gástrica a la reposición de fluidos. Increíble que casi toda la comunidad rodeando a los deportistas de profesionales no sepan que con un kilo, un litro, empezamos a tener sensación de que el agua me cae pesada. Y que si tomo bebida deportiva a veces me da náusea o repulsión porque la bebida deportiva tiene una osmolaridad cuatro veces la del agua. El agua tiene 80 milimoles de miliosmoles y las bebidas deportivas son isotónicas, tienen entre 320 y 390 miliosmoles por litro, porque tienen glucosa, sodio y potasio. Entonces me pierdo de la bebida deportiva para el momento deportivo que ahora vamos a charlar, pero no tomo ni un poco de agua porque tomo subhidratado. Si no, y eso lo van a ver cuando se paran los juegos el día de calor, van los tipos al banco y toman dos, tres traguitos. Y después hacen buche. Buche se llama rinsing. Tú le decís, no tenés sed, sí tengo sed, pero si tomo agua me queda pesada y me molesta para jugar. Entonces con el rinsing se saca la sequedad de la mucosa. Pero la deshidratación sigue. Ahora, les voy a enseñar, para evitar esto, ¿qué se debe hacer? Algo elemental, básico, la pueden ir deduciendo. El resto de las cosas son fenómenos de síntomas y signos que afectan al rendimiento deportivo. El 2% de pérdida disminuye el rendimiento de resistencia y velocidad. Recuerden que cuando se rompe el ATP, se llama hidrólisis el ATP, depende del agua. Entonces, al haber deshidratación celular, deshidratación mitocondrial, hay trastorno del uso del ATP en el sarcómero. Por eso lo primero que se pierde es la velocidad. Después dicen, che, están corriendo menos. Sí, pero los piques son, hace calor, entonces están cansados. Se sumó todo, hermano. Disminuye la tasa máxima de sudor por producción de flujo sanguíneo a la piel. ¿Por qué se agrava la deshidratación si no beben? Porque el cuerpo redistribuye el agua del el cuerpo, la distribuye y la que toman, la distribuye en el buco, el cerebro y el corazón. Pero cierra en el ambiente moderado, hace vasoconstricción en todos los otros territorios, incluida la piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a tener calor, me dicen, che, mandale agua a la piel, sudoración, vasodilatación periférica. Bueno, en un momento dice, che, este loco me está tomando, cortar el chorro. Vasoconstricción, acumula calor y pasa de una temperatura grave a la extrema. Aumenta la utilización del glucógeno ocular. Después pónganse a preguntarme cómo está la piel. ¿Qué diferencia hay entre piel tibia, caliente y húmeda, caliente y seca y pastosa? Esos son síntomas. Ahí tienen los deditos. ¿Sí? A veces usan los deditos para hacer un montón de maniobras. Usen los deditos para ver si la piel está tibia, está caliente y húmeda, caliente y seca o pastosa. Y van a saber en qué grado de deshidratación está el tipo. Sin el termistor, en el resto. Pérdida de fluido de ingesta en diferentes deportistas. ¿Ok? ¿Miramos eso? Perfecto. Estamos en permanente estado de deshidratación, dice Jeuke Tupidillo. ¿Por qué? Porque dice acá, pérdida de fluido e ingesta de fluidos por los atletas. Marathon runnings, fútbol, básquetbol, remo, ciclismo. Temperatura ambiente, de 15 a 20, a los días, a los 25. Miren con 10 grados, un litro de pérdida por hora. Miren 25 grados, ahí está hermoso para jugar hoy. 1-200. Che, no sentí golpe calor. No, hijo de perra, pero te fuiste con un litro 200 en el primer tiempo, porque fueron 45 minutos, partido intenso. Perdiste un litro o 900 y tenés intolerancia gástrica. Cuando tenés que beber, minga que va a haber. Agua vas a tomar menos. Uy, doctor, mire, toma 350 y 500, ¿te perdió esto? Sí, y bebida deportiva no va a tomar porque te va a dar náusea. Y el tipo que alguna vez tomó Gatorade Power y vomitó, no la quiere ver nunca más, porque asocia que el problema de la bebida no es su tubo digestivo alterado por la deshidratación. Nosotros ignoramos las mismas cosas, dice Einstein. Lo que pasa es que algunos ignoran todo. ¿Bien? Ahora miremos, todos están en balance negativo. ¿Por qué la historia de la ciencia dice que la gente se hidrata menos? ¿Qué será? ¿Que son tontos? El centro de la sed no responde. Primero que el centro de la sed responde tarde. Cuando perdimos el 2% nos da sed. O sea que ya es tarde para el rendimiento deportivo. No se bebe por sed, primera regla. Se bebe por clave. Y con educación se le dice que tiene que ser hidratado o cerca de esto para evitar la intolerancia gástrica. Y esto, la ingesta de fluidos menos que la pérdida por sudor, está grandemente responsabilizado por la intolerancia gástrica porque lo dejaron deshidratar previamente. Más claro, pónganle agua. Conclusiones sobre calor y deshidratación. El ejercicio genera rápido movimiento de fluido entre compartimentos seguido de la pérdida de fluidos por sudor. El efecto neto es una reducción del volumen sanguíneo que puede afectar la capacidad de ejercicio y la regulación de la temperatura endógena. El desplazamiento de fluidos y las rectificaciones de la pérdida de los mismos están modulados en parte por sistemas hormonales que se activan durante el ejercicio. Les tenía que dar una charla sobre endocrino, renal, ejercicio y fluido. Eso lleva una hora. Maravilloso tema. El entrenamiento diario genera incremento del volumen de sangre, por suerte, que puede estar influenciado por factores hormonales o dinámicos, y luego del ejercicio la recuperación del balance hídrico se debe predominantemente a la ingesta. Regla de oro cuando van a entrenar. Lo primero y principal, y esto no tuve más tiempo de ponerle 20 diapositivas más. Primero, hay que prehidratarse, hay que tomarse con agua, no bebida deportiva, le explico por qué. Antes de que comience el esfuerzo, hay que tomar lo que van a perder en el primer empuje de deshidratación por el esfuerzo. Ah, doctor, vamos a jugar 45 minutos y no vamos a hidratar. el tenis, el básquetbol, el vóley, tiene tiempo técnico, hay tiempo para beber. El fútbol, el rugby, el hockey, si no para el árbitro, si no lo establecen de acuerdo de partes entre los cuerpos técnicos y médicos, no se para. Entonces paremos, pero hay que prehidratarse, decir, che, paremos o no paremos, yo voy a perder 800, 600 si hace 16 grados, y voy a perder unos 200, unos 300 si hace 30 grados. Me tomo entonces de 500 a 700 a 1000 mililitros, un litro, en la hora previa a empezar. ¿Cómo se toma para no producir distensión gástrica? Dos tragos, dos sorbos cortos son 50 mililitros. Uy, doctor, tengo 45 minutos. Perfecto, vamos a hacer 45 minutos. Dividido, cada 3 minutos tengo 15 ingestas. 15 ingestas de dos tragos cortos, 50 mililitros, me dan 750 mililitros. Perfecto. Yo no trabajé con Sabena en la selección de 2011-2014, pero era amigo de Sabena porque trabajé en la selección nacional. Y era amigo de Pablo Blanco porque lo conocía del preparo físico. ¿Sí? Hablé con ellos. Los vi jugar en Venezuela un partido trascendente, que fue el único partido que perdió Argentina en la eliminatoria, en Puerto Cruz. Ese día, sí, a las 7 de la tarde, 29 grados y 70 humedad. El equipo argentino se deshidrató, lo bailó Venezuela, no le puso un gol, el segundo tiempo no levantó la pata, se deshidrataron los dos, pero los venezolanos hicieron un gol de pelota parada. Y Messi, Di María, Agüero y todos esos cracks no podían parar la pelota y llegaban tarde a todos los cruces por falta de velocidad y precisión. Entonces lo miró por televisión, o sea, no tenía que estar en la cancha. Le escribí, mirá, Sabela, yo estoy trabajando en Colombia, voy y vengo, ¿cómo te va? Le dije, ah, doctor, háblelo con el PF, mirá, Pablo, vas a jugar en Barranquilla, ahí no tenés 29 grados, vas a tener 40 grados, ¿sí? No, doctor, dice que a la hora del partido va a ser 35, sí, pero 5%, 5 grados te lo van a poner los 50.000 hinchas que van a estar en el anillo cerrado, el Monumental de Barranquilla. ¿Sí? Ahí vas a tener 40 grados y el partido a las 4 de la tarde y no vas a tener, perdón, en Puerto Cruz 22-50 grados, no vas a tener 50 grados, vas a tener 70. Jugar en Barranquilla es jugar en el Averno. Bueno, hicimos un plan, yo se lo mandé, yo fui a ver el partido porque estaba allá, llegué al hotel al mediodía, habían hecho todo, muy buena educación. Yo no le pedí reconocimiento, no me interesa, ayudé. Los jugadores tomaron en las últimas dos horas ante el partido un litro 600. En fracciones, traguito, me acababa el colectivo de la cancha, todo un litro 600. Un litro 600, cambié mi vida, dice gente. Pararon en el primer tiempo, tomaron en el entretiempo. Pablo Blanco bañó a los jugadores. Por primera vez se le ocurrió al profe. Profe, ¿y si le meto un baño a agua tibia? Uy, la convención, pero después tenés que reactivarlo cuando vuelva a la cancha, pero cambiarle sí, cambiarle camiseta, pantalón, calzoncillo y media. Ponerle ropa fresca y mandarlo de vuelta a hacer 5 piques de 5 o 6 segundos con cambio de dirección para activar el PCP. Los jugadores volvieron a la cancha con las toallas secándose la cabeza. Vinieron al segundo tiempo. Los parates los estableció el médico de Colombia, yo lo sabía, no quería parar. Creyendo que los colombianos no se van a deshidratar. Después, si quieren, hablamos de cuánto tiempo lleva la deshidratación, competir en el calor con deshidratación. ¿Sí? ¿Cuántos días antes que llegar a adaptar? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo paramos nosotros. El primer tiempo lo paró la lesión de Burdizo, rotura de ligamento. Pararon 5 minutos, estuvo buenísimo. El segundo tiempo se tiró Messi. Normalmente se tira el arquero, que por el cual se detiene el juego. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, Messi hizo como un desmayo, pero lo hizo a 15 metros del banco. Y los jugadores argentinos tomaron, los pesamos antes del litro y medio, los pesamos en el vestuario, los pesamos en el entretiempo, perdón, al final del partido. Y sumamos todo. Habían tomado entre la hidratación prima al tiempo, bebida deportiva en el entretiempo, agua y bebida deportiva en el segundo tiempo, habían bebido 3,2 litros y perdieron 1 kilo de balance. Quiere decir que los jugadores argentinos sudoraron 4,2 litros de sudor por los 44 grados del anillo de Barranquilla y el 70 humedad. El partido Argentina lo perdió 1-0, lo ganó 2-1. En los últimos 15 minutos, Messi y Agüero, solo frente al arquero, ahorraron 5 goles. Cuando de cualquier lado, en Manchester o en Barcelona, te la tiran por arriba y la meten. Acá la tiraban por arriba y se iba afuera. Bien. No digo que se ganó o se perdió porque hubo un tiro en el palo, que podría haber sido el 2-2, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de lo que dice la ciencia que hay que hacer, que no depende de la calidad del juego, depende de la ciencia. ¿Bien? Entonces hidraten antes para evitar llegar al entretiempo deshidratado, para evitar la intolerancia gástrica y poder tomar bebidas deportivas. Y después en todos los deportes tienen que cada 20 minutos cuando entrenan hidratar previo e hidratar permanentemente. Entonces hace calor. Bien. Reponer fluido en forma fraccionada. Puede dar hipotónica, agua, isotónica con hidrocoles por litro, restituir glucosa, 6-8%, le da una buena y rápida absorción de la solución, ayuda al sodio y la temperatura de la bebida, siempre fría porque acelera el tránsito gastro-duodeno-yodrinal, buen sabor de la bebida, vamos a ver de qué depende, homologar la solución de hidratación oral, sí, hipotónica, sí, isotónica, prohibida las hipertónicas, ya le adelanté el listado de las prohibidas. Esto lo publicaron hace más o menos 30 años, Brown, Saris y Steiner, con modalidad de lo que diseño de bebidas. ¿Sí? Esta, el Gatorade tiene 3,40 y el pobre tiene 3,80, están dentro del rango. El sodio en miligramos y en biliquivalente. La gente a veces dice, ¿cuánto le voy a poner de sodio? Váyanse a una balanza y pidan que le pesen 500 miligramos de acetato de sodio y le pesen 200 miligramos de cloruro de potasio y se lo ponen esto por litro. Es el equivalente dividido por el peso atómico. ¿Para qué agregar sodio y glucosa en la absorción de la nutrición como vida deportiva? Si ustedes respetaron las concentraciones no va a haber efectos hipertónicos. Las bebidas con mucha glucosa, como la Coca-Cola, o con mucho sodio, son hipertónicas y eso va a afectar la presión en la absorción del lumen intestinal. Pequeñas cantidades de sodio y glucosa tienen que incrementar la tasa de absorción de agua, el agua entra arrastrada por el sodio, y comparado con el agua sola, entonces aumenta la disorción del agua, incrementa la retención de fluidos, mejora el sabor, mantiene un ligero estado de sed para estimular la ingesta, y para los ejercicios prolongados, muy importante, previene la hipodratremia. Le voy a contar una anécdota. Cuando ustedes tienen una hiponatremia aguda, estoy seguro que los amigos Messi, Agüero y Di María, la mejor calidad de aquí de la selección, en Puerto Cruz, tuvieron hiponatremia aguda, leve, no una hiponatremia severa como la de los corredores de calle que están 4 o 5 horas sometidos a calor y toman agua, y ahí a veces hacen una se llama hiponatremia dilucional. Eso podemos hablar en el momento de las preguntas. Cuando tienen hiponatremia leve aguda por una pérdida de sudor alta, pierden la coordinación fina. Y todo lo que ustedes pueden ver de errores técnicos de jugadores de alta precisión es coordinación fina. El Porto Club había jugadores de alta calidad que paraban la pelota y la dejaban muerta al lado del botín, que recibían el balón y se les iba a medio metro como rebotado. Y ahí venía el rival y se lo robaba. Bien, muy importante las hiponatremias agudas y las prolongadas. Antes de la sesión, hidratarse con ingesta de 500, 800 mililitros de agua, mirar si cae fracciones de tragos. Esto para la natación, pero para casi todos los deportes. Durante la sesión, programar breaks adecuados para que los nadadores ingieran fluido y carbo, exceso de absorción, constatable que haya ingerido al menos de 1000 a 2000 mililitros de agua en día deportiva en 2 horas de entrenamiento. En este deporte las pérdidas son inaparentes y la sensación subjetiva de calor es menor, excepto que el agua en la piscina esté excesivamente calefaccionada. Y hoy la Federación Internacional y la Comisión Médica dicen que las temperaturas en las piscinas no tienen que estar más de 28 grados. Problema muy grande en los clubes que entrenan, los niñitos, los abuelos y el equipo de competición. En invierno le ponen 30 grados para que los niñitos y los viejos no sientan el frío, pero sufren muchísimo los nadadores haciendo trabajo de 4 o 5 mil metros por sesión con agua a 30 grados. Por sesión de entrenamiento, las habilidades deportivas recuerden que pueden ayudar en un 50% el gramo por kilo de peso de cargo, lo más frecuente posible, finalizar la sesión en el propio lugar, además de reponer fluidos y sodio y potasio. Resumen, para terminar, tips sobre hidratación, aspectos de salud y rendimiento: comenzar el ejercicio ligeramente hidratado, midiendo agua vial sin gas en pequeñas fracciones, 30 a 60 minutos antes de comenzar el esfuerzo. Recuerden, los tragos cortos de cualquier bebida son 50 mililitros aproximadamente. Lo tienen que enseñar a tomar cada 2 o 3 minutos en la pre, y después les tienen que enseñar a los deportistas, sobre todo cuando se para el juego, a que en un minuto tomen 2 traguitos cada 15 segundos, con lo cual en un minuto se van a tomar 200 mililitros. Y además sepan que cuando entra el carrito, no se para el juego. Cualquier carrito que entra a detener el juego para sacar un jugador, hay un minuto parate. Ese es el minuto que los deportistas tienen que estar entrenados, sobre todo en el calor, acercarse al banco a beber. Y tiene que estar entrenado con bebida previa para no tener intolerancia gástrica, no hacer el buche y escupir, tragar. Los trago cada 10 segundos, los trago cada 15 segundos, en un minuto metieron 200. Para los previos llegan al vestuario en eurohidratación o deshidratación leve. ¿Entiendes?